seis discotecas. Yo llego en los primeros, pa' romperte entera, la guacha se pone perra. Yo que también soy perro, voy a darte hasta el piso pa' chingarte lo mato. Oh, oh, oh, oh, oh. Qué rico se te ve el culo sin pantalón. Oh, oh, oh, oh. De esa tota soy regalón, a los lloros te prefiero en ropa interior. En la disco con el rock hay un vacilón, pa' partirte a toco mano el corazón. Y fumamos en dolón, con un whisky a la roca, se pone loca. Quiero meterte el bicho en la boca, ven con tu amiga, que ando con la tropa. Y la pasamos a buscar en la troca. A romperte la cola, guaya culona. En el privado muéveme esta tocoma. Mamando bicho, tú tenés diploma. Pero full pioli que yo tengo polola. Le Fly Sosa, dímelo Roca. Con una patita loca, mi loca. Say party, ay huevo. Say party, ay huevo. Say party, y en la disco se vino a guarachar. A la una te bajo a buscar porque a las dos AM vamos pa' la disco. Un besito de chef con tu amiga, puro whisky, yo no tomo pisco. Cuando se pone cuatro arriba de la cama, ese culo hace que me aloque. Son las 5 de la mañana, guacha para la mano, no tengo más doble. Say party, ay huevo, say party, ay huevo. Say party, y en la disco se vino a guarachear. Licencia, voy de vuelo, voy de vuelo.